Hola, muy buenas noches. Hoy estamos casi a 15 días, a 2 semanas de que se realicen unas de las elecciones más competidas y más trascendentes en la política mexicana reciente. Por eso es que creo que nos conviene preguntarnos y decirnos cómo va la batalla por el Estado de México en esta, su recta final. Pienso y comparto con ustedes mi opinión que hay dos factores esenciales que están fluctuando para la definición de lo que suceda en estos comicios. Por una parte, la insólita, inusual postura de un partido político Morena, con una candidata Delfina Gómez, que contra la tradición en el Estado de México, donde la oposición solía tener una presencia competitiva, pero nunca al grado de poner en riesgo el predominio de los grupos dominantes del Estado de México, en esta ocasión Morena y Delfina Gómez se han colocado en una situación de abierto reto al estatus del grupo Atlacomulco, de los grupos que han dominado la política en el Estado de México, pero además con la postura clara de que hay una reacción ciudadana antisistema que ha blindado a esta opción Morena y Delfina Gómez frente a todo tipo de ataques que a otro candidato, a otro partido en otro momento seguramente le provocarían problemas graves. Pero parecía que en el Estado de México el segmento que está a favor de Morena y de Delfina no hace caso a los diversos señalamientos relacionados con descuentos a trabajadores municipales de Texcoco, la historia del cacique de por allá, Higinio Martínez, que ha sido promotor y creador de la figura de Delfina Gómez, y ante ello el PRI ha tenido que echar mano de manera insólita de una caravana de secretarios de Estado, de directores de oficinas gubernamentales, que se han volcado en el Estado de México para tratar de garantizarle a Enrique Peña Nieto la continuidad del partido de tres colores en el escenario mexiquense. Esto ha generado una desproporción, ya ha generado una rispidez evidente. Al no haber una competencia pareja, al enfrentarse los opositores en general a un partido aplanadora y a un gobierno del Estado de México y un gobierno federal que están metidos a fondo para tratar de definir las elecciones del Estado de México a su favor, pues están recurriendo a evidencias de fraude electoral. Hoy mismo en la Jornada San Luis hemos dado a conocer fotografías y datos de una superbodega que funciona en Metepec del Estado de México, en la zona conurbada de la ciudad de Toluca. Es un municipio en el cual pues tiene una larga historia de presencia priista. Los terrenos son de la familia de Ernesto Nemer, y ahí pues se depositan un montón de material, productos para ser distribuidos entre los presuntos votantes a favor del PRI. Son demasiados los indicios de que está en marcha un operativo para defraudación electoral en el Estado de México. Por otra parte, es también preocupante, es el segundo elemento que quiero destacar, el hecho de que hay un cierre de campaña, nos encaminamos hacia el cierre de campañas con un tono bélico muy marcado, con una predisposición a la violencia. Han ido subiendo de tono no solo los discursos, lo cual es tradicional, sino además las invectivas, los insultos, las puntualizaciones que generan, creo yo, un ambiente que puede desatarse en el domingo electoral del 4 de junio para facilitar justamente el fraude electoral del que hemos hablado. Por un lado, hay Antorcha Popular y Antorcha Campesina, este grupo tan peculiar en el país y particularmente en el Estado de México, ha llamado a votar por el PRI, lo cual está bien, pero sobre todo a frenar el paso de Delfina Gómez. Este martes estará Andrés Manuel López Obrador en Ciudad Nezahualcóyotl y dijo él de manera retadora que iría a Neza para esperar la respuesta que le diera Juan Cepeda, el candidato del PRD a la gubernatura del estado, respecto a si declinaba o no, y que ahí definiera si estaba con el pueblo o con la mafia del poder. Ya saben ustedes cómo es este discurso. Entonces, Juan Cepeda ha aprovechado la oportunidad y ha dicho que López Obrador es un bravucón de cantina, que él, Cepeda, es un hombre de barrio, hecho en el barrio, en la calle, que no le asustan las cosas y que va a responder este martes al reto que se le plantea, volcando a su pueblo en la plaza principal de Ciudad Neza. Ya tenemos antecedentes de estos muertos, 5 personas que fueron asesinadas en un comité de gestión social del Estado de México, precisamente en un episodio en el cual todo hace suponer que era un asalto para captar los recursos económicos en efectivo disponibles por el PRI mexiquense para sus promotores del voto, para sus activistas, para la gente con la cual están tendiendo toda esta red de adulteración electoral. ¿Qué va a suceder en este esquema? Son muchas las cosas que están en juego. Está en juego, desde luego, la continuidad del Grupo Atlacomulco y la viabilidad política de Enrique Peña Nieto por lo que le quede de administración sexenal. Está también de por medio cómo va a influir el impacto de lo que sucede en el Estado de México respecto a la postulación del candidato presidencial del PRI, que se estima que esté por ahí de agosto de este año. ¿Peña Nieto quedará tan maltrecho, tan golpeado, que no le quede gran posibilidad de decidir él en lo individual quién será el candidato presidencial del PRI, o al revés, se fortalecerá con toda la práctica negativa, con todo el peso del Estado o los Estados, con todas las brigadas de mapaches electorales, con volcar los recursos públicos en esa elección? Entonces, a lo mejor él pretende que él podría llegar a 2018 con esa misma estrategia que supuestamente le resultara victoriosa en estas elecciones de junio en el Estado de México. Se juegan también el propio posicionamiento de Morena respecto a 2018, con una observación. Yo pienso que pierda o gane Delfina y Morena en el Estado de México, el caudal de votos para López Obrador para 2018 ya es muy alto y va a quedar ya fijado en la memoria política para las elecciones que serán el año siguiente. Es decir, yo pienso que López Obrador, aun cuando le cerraran el paso a Delfina, o justamente potenciado y contrastado por ese fraude electoral, habrá una predisposición mayor a favor de López Obrador. Se juega también el grupo del Bester Gordillo, su resurrección política, su posibilidad de reinsertarse en ámbitos de oposición o presunta oposición, y el PRD también definirá ahí el destino de Alejandra Barrales, que es decir, Miguel Ángel Mancera, y pienso yo que si le va bien a Juan Cepeda, con lo que ha hecho hasta ahora, con la manera como se ha comportado, puede ser el próximo presidente nacional del PRD, y con ello quedará abatida la predominancia de largos años del grupo de los Chuchos, que en los hechos ya está abatida, pero que ahora quedará fuera totalmente con el nuevo grupo dominante, Alternativa Democrática Nacional, que dirige el mexiquense, bueno, de origen oaxaqueño, Héctor Bautista, y en la cual participa el propio Juan Cepeda. ¿Cómo va, pues, esta batalla? Pienso que tomando vapor, tomando fuerza, con visos de fraude electoral, con visos de violencia, ya veremos cómo avanzan las cosas en todo esto. Juan Cepeda es muy chuchista, Julio, pues no lo dudo, pero él forma parte de Alianza Democrática Nacional. Sería muy lamentable que ganara el PRI, vota Morena, todos contra el PRI, PRI es Morena y la gente engañada, es ofensivo el derroche por allá. ¿Qué opinión me merece el doctor Narro? Pues creo que es una carta el doctor Narro, una carta desesperada. Los priistas creen que como él no tiene tantos negativos, él podría ser un candidato que pudiera salir al foro, a las reuniones, sin que le chiflaran y le echaran pleitos y broncas. Entonces, son algunas de estas cosas. Delfina, bueno, hoy Josefina en Alameda de Toluca, ni 500 acarreados, fuera el grupo de Atlacomulco, López Obrador, dictador tropical sin congruencia, fuera el PRIAN y sus aplaudidores. Por acá preguntan en Facebook qué pasó. Bueno, pues ya saben que se nos cortan de repente las transmisiones. Ha regresado ya, estamos en contacto. Y más tarde pondremos esta videocharla en YouTube, donde la podrán ver sin cortes, sin problemas técnicos y con algunos agregados de edición. Los invito también a que vean la biblioteca de videos que hice de 2006 para acá y que estamos recuperando para ponerlos en la biblioteca del Astillero. El doctor Narro está muy equivocado, me dicen por aquí. ¿Qué piensas del candidato del PT? Pues tiene poca presencia Óscar González y el PT en general. Son los peñabots que tiran tus transmisiones. ¿Seguirás debatiendo en imagen los miércoles? Sí, aunque no necesariamente los miércoles. Estamos yendo un día de la semana en el que haya un asunto que merezca una opinión individual, ya sea mía o de Juan Ignacio Zavala. Aunque el miércoles de este al otro estaremos en una mesa de análisis al cierre justamente de la campaña, de las campañas electorales en el Estado de México. Pues les agradezco mucho su atención como siempre, leo todos sus comentarios, los leo uno a uno desde el principio hasta el final, aprendo de ustedes en esta interacción y en esta comunicación tan interesante. Como siempre, gracias por su atención, seguimos en contacto. Hasta luego.